bicicleta, pero tiene un buen par de teclas. Que no las enseñe, que no las enseñe. Pilar sueña que se va a casar, pero nunca llegará al altar. Son muy pequeñas, son muy pequeñas. Y si Pilar las muestra, que se las muestre a la Sonora Dinamita. Mi cariño, pero no se lo voy a dar. Porque tiene un niño, porque tiene un niño. Pilar, busca tu cariño, pero no se lo vas a dar. Porque tiene un niño, porque tiene un niño. Pero tiene un buen par de teclas. Que no las enseñe, que no las enseñe. Pilar sueña que se va a casar, pero nunca llegará al altar. Son muy pequeñas, son muy pequeñas. Mi cariño, pero no se lo voy a dar.